Mate con el café. El café. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me saludaban, vamos a ver, ahora sí. buenos días para todos ustedes. 9:10 a.m. Estamos en Eurolatina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica de el País Vasco. Y originando para la 96.0, que es nada menos que Oriente Estéreo en todo el... la parte oriente de Santiago de Cali. Ahí estamos con todos a través de la 96.0. Hoy es ya 9 del mes de marzo y hoy es día de Pincho Poti aquí en Vitergastay, de modo que la ciudad se viste de gala si es que el tiempo lo permite. Ya más adelante don Nicky nos dirá si el tiempo nos favorece o no en la noche para salir y disfrutar con los amigos del Pincho Poti. Gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios el Todopoderoso poco a poco recuperándonos ya en un 70%, pero ahí vamos poco a poco. Es que cuando te toca salir y el clima está loco porque está haciendo 14 grados y un momento a otro ¡pa! Empieza a llovinar y uno, pues yo no soy como de usar paraguas, la verdad. He botado tantos paraguas ya que ya es que ni los veo, no sé dónde tengo el último. O si tengo, la verdad es que no lo sé. ¿Ustedes cómo amanecieron? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal mis amigos repartidores de muy temprano? Están ahí en las diferentes vías, las diferentes calles de nuestra ciudad. También los saludamos, un fuerte abrazo a la distancia, que tengan un buen día, que el reparto sea leve y que lleguen tempranito a casa para que se vayan a disfrutar luego el Pincho Poti. Y la gente de los portales, hola, ¿qué tal? Buenos días, ustedes están desde las 4 o 5 de la mañana dándole ahí. Ya hasta ahora prácticamente van ya en la curva final, algunos, ¿no? Otros van hasta el mediodía, y por eso siempre estamos aquí para acompañarles, porque es lo que buscamos en el café, acompañarles, estar ahí al ladito. Si quieres programar música, pues nos llamas, cualquier tema interesante que quieras trabajar, también nos llamas, nos escribes a nuestro servicio de WhatsApp, y nosotros con mucho gusto estaremos atenti para que podamos ser ese cómplice que necesitas para adelantar las labores de la mañana. Desde el punto de vista de la hora, los que van en el autobús, muchachos, hola, ¿qué tal? Buenos días. Los que van en el tranvía, hola, ¿qué tal, muchachos? Buenos días. Ayer hubo algo de traumatismo en el transporte, finalizando la noche, porque, claro, había marchas, entendible, ¿no? Que hagan marchas el día de la mujer, pero bueno. Todo transcurrió dentro de la normalidad, una que otra cosita, pero eso no pasa absolutamente nada, no es trascendente. Las marchas acá son, no terminan pocas, terminan en incidentes, de modo que no hubo nada que lamentar, no hubo absolutamente nada de ello, y por eso se ejerce el derecho a la marcha tranquilamente. 9:13 a.m, don Nicky, buenos días. Profe, buen día, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo va? Bien, profe. Está desayunando, muy bien, me parece. No, tomándome una pastillita allí antes de arrancar, pues, el programa, que no me había acordado. Y bueno, ya de una vez ingiriendo los primeros avances del día, profe. Ya, de todas maneras, pues, ya cuando tienes que medicarte tan temprano, pues bueno, así es la vida. No, ¿no? Profe, cuando uno crece, le toca esto, ¿no? Meter vitaminas, cualquier cosa de estas. Sí. Con tal de que sea algo medicado, la autogestión y la automedicación no sirve absolutamente para nada, Porque no, claro, esto es un medicamento que debo tomar antes de desayunar, en ayunas, que llaman. Entonces, bien, luego se me olvida y ya he desayunado, entonces ya me descuadro todo. Bueno, eso nos pasa casi a todos, Sí. ¡Ay, la pastillita! Ya pierdo la el vitamina, rumbo. La que te da la energía. Claro, profe. Muy bien, profe. ¿Y qué tal amanece Valencia? ¿Bien? Bien, profe. Un clima fantástico. ya la gente incluso empieza a salir a las calles más destapadita. Ayer intentamos, profe, llegar a la mascletada. Estábamos ahí en la zona del centro con el amigo, pues estábamos volteando por ahí, estábamos almorzando en el centro. Intentamos llegar, aunque solo vimos el humo, profe. ¿Pero lleva cuánto intento usted y nada que llega? Profe, sí he visto, sí me tocó, no, sí tuve oportunidad una vez que llegamos temprano, nos instalamos. Son cuestiones culturales, pero 8 días echando pólvora. Profe, 15 o 20. Peor. Y es a doble jornada, o sea, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. ¿Y por qué echan pólvora? Cuéntenos. Profe, no, eso es parte de las celebraciones. Uno sí, a ver, esa parte es lo más lógico del mundo. Yo estoy preguntando, uh-huh, es una razón. Ah, no, pues que como el evento como tal, la feria, el festival, la ciudad celebra pues todos los días, profe. Es que estos eventos realmente son masivos, pero visualmente que puedan llegar al sitio como tal a presenciarlo son pocos los que tienen el placer, profe. Para ver la pólvora que sube y explota no necesita estar en el lugar. Pero es lo más bacano, vivirlo allí. Es que, profe, de las otras calles no se ve. O sea, tiene que estar usted allí, en la plaza del ayuntamiento, para poderlo ver. Pero como cierran la totalidad de la plaza del ayuntamiento, entonces lo que queda son las calles alternas. ¿Sí me entiende? Vale, pero no hay mucho espacio. Bueno. Entonces son pocos de costumbre, ¿no? Los que pueden presenciar la pólvora. Las fiestas de la Blanca, todo el día chupe que chupe. Hoy chupó más que ladrillo segunda, que es ya poja nueva, y salen a cenar y a comer con los amigos, las diferentes comparsas que se ve uno por ahí, y por toda la calle, dele que dele, y tome y tome y tome. Son cuestiones de y muy respetables, y se ve bonito, ¿no? Se ve bonito la gente con su vestido de Nesca, las chicas y todos, porque acá se utiliza el vestido habitual del campesino de nuestra zona. Es muy bonito, la verdad que sí. Uh-huh. Pero como le digo, son cuestiones, ¿no? Que dos que ahí se podrían hacer otras cosas desde mi punto de vista, ¿no? Pero no soy quien yo para romper las tradiciones nacionales, perdón, locales. Pero es que son un montón de actividades. O sea, lo de la pólvora es uno de tantas actividades que se hacen. Ya, sí, acá hay un concurso también de pólvora, ¿eh? Pero bueno, claro, de eso hablaremos en su momento. 9:18 a.m, ya viene Nicky con el tiempo y el tema. Hágale. Del día. Por lo pronto, hágame un favor, señor Nicky. Dígame. Nicky Cuervo, porque estamos en la semana. No, estamos en semana todavía. De semana, cuando está haciendo el top, es Nicky DJ, pero ahora es Nicky Cuervo. Me da los números telefónicos, por favor, para que la gente, sí, lo tenga ahí pendiente cuando venga el tema del día, cuando quiera participar, cuando quiera solicitar una canción. Ahí están nuestros servicios de WhatsApp. Y saludamos hacia la distancia a nuestro compañero Jimmy Company Production y a nuestra gerente comercial Jackie Potes, que viene recuperándose poco a poco. Ay, es Jimmy, que es Jimmy, que no creas, ahora todas las enfermedades son más inteligentes que los medicamentos. No, se van cambiando, las mutando, se van generando una serie de antimedicamentos, y uno cree que está bien cuando ¡puc! Otra vez. Y uno cree que está bien y ¡puc! Otra vez cae. Bueno, en fin, no. Ya se lo sabe mucho la gente que madruga, como todos los que escuchan el Café de la Mañana. De modo que deme los números, mi estimado Nicky. +34 632-890940 y +34 691-868239. Ya tengo listo el tema del día, profe. Si quiere de una perfecto, vez. Perfecto, no, señor, un segundito. Vaya, no me salte el orden, sea ordenado. Aprenden mucho a ser ordenados. 3:19 a.m. en Oriente Estéreo. Ahí están en la ciudad de Cali escuchándonos. La gente de los taxis, la gente que está alrededor de donde está nuestra estación de radio, para todos ellos, Muy buenos días y bienvenidos al Café de la Mañana. Súbanle que venimos con música. Levántate con el café. El café. Hoy tenemos 3 de la mañana con 25 minutos, 3 de la mañana con 25 minutos, 9 de la mañana, 25 minutos. Oye, Esteban, ¿qué a las 3 de la mañana? Sí, estamos llegando para 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, son 6 horas de diferencia, de modo que son las 3 de la mañana y 25, aquí son las 9.25. Y nos preparamos, mi estimado Nicky, de una vez con cuéntelo. El tiempo. ¿Cómo amanecen nuestras ciudades? Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Un momentico, por favor. En el Café te presentamos. En el Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana 26 minutos, 9 de la mañana 26 minutos, les damos la hora constantemente para que usted que está ahí pendiente de salir de casita, pues sepa qué hora es, 9.26, y si estás al otro lado, 3 de la mañana 26 minutos, don Niki Cuervo con el tiempo. ¿Cómo amanecen nuestras ciudades donde tenemos impacto especialmente? Hemos escogido algunas donde la sintonía se amplia, entonces para que usted lo sepa, don Niki, ¿cómo amanecen nuestras ciudades? Pues arrancamos con Victoria-Gasteiz, en este momento 13 grados centígrados, precipitaciones 2%, humedad 72%, viento 27 kilómetros por hora, el tiempo está parcialmente nublado, la máxima para hoy van a ser 15 grados, la mínima 8 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali, Colombia, 22 grados centígrados en este momento, el tiempo está mayormente nublado, precipitaciones 76%, humedad 92%, viento 13 kilómetros por hora, la máxima para hoy 28 grados, la mínima 21 grados. Avanzamos con la ciudad de Valencia, en este momento 12 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 87%, viento 14 kilómetros por hora, el tiempo está parcialmente nublado, la máxima para hoy 25 grados, la mínima 12 grados centígrados. Y la ciudad de Madrid, en este momento 11 grados centígrados, precipitaciones 95%, humedad 93%, viento 8 kilómetros por hora, el tiempo está mayormente nublado, la máxima para hoy van a ser 18 grados y la mínima 8 grados centígrados. Este es el estado del tiempo para nuestras principales ciudades en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Que hoy es jueves y ya viene el fin de semana y hay que portarse bien. Y hoy hay que salir con los amigos a disfrutar de pincho bote, sí señor. ¿Y la qué? ¿La mascletada? ¿Cómo es? La mascletada, profe. Eso, la hay que disfrutarla. La al mediodía. Pero lleguen temprano. Eso, a ver, ¿usted qué me dijo? ¿Eso qué significa? Perdón, ¿usted creo que me dijo el otro día o no? No, decirme. Estuvimos hablando fue de las fallas. Ya, ¿qué es esa cosa? ¿La mascleta? Sí, ¿qué es? O sea, ¿qué significa? O sea, ¿no qué es? Porque ya mismo se crea quemar pólvora. ¿Pero qué significa y pues por qué? Pues básicamente es el término que se le tiene, pues, al disparo de fuegos pirotécnicos. Y obviamente, pues, se hace a ritmo de música de alguna canción en particular. Y con colores, muchos colores. Sí, no, es lo mismo que los juegos pirotécnicos de acá y los que hacen en todas partes, se imagina eso en blanco y negro, qué pereza. Pero bueno, pero yo quería que saber qué significaba esa palabra es que... ¿Cómo es? ¿La más que qué? La mascleta. La mascleta. Sí, así bueno. Lo dicen acá. Pero vea, le voy a mandar una fotico para que vea que es que realmente no hay mucho espacio. Realmente No. A ver, acá también cuando es los juegos pirotécnicos hay que ir temprano. Hay que ir temprano porque si no tampoco. No, pero mire la foto, vea. Pero usted sabe, sí, ya la estoy viendo. Usted sabe, yo llevo aquí no sé cuántos años, ya se me olvidó. Uh-huh. Pero yo he ido una sola vez a los juegos pirotécnicos. Ya. Eso no te abusa así como mucho, no. Profe, eso dura. La de aquí dura 5 minutos, profe. Uh-huh. Pero claro, hay que llegar desde las 12 del mediodía. Porque como ve usted ahí en la fotico, el parchecito como tal para uno estar frente a los juegos pirotécnicos es muy pequeño. Tiene que estar muy desocupado. No crea. Llega un montón de gente, profe. Tiene que estar muy desocupado. Profe, vea, llega 500,000 personas cada año a disfrutar de las fiestas de Valencia. En general. Eso es como cuando quema el año viejo, mijo. Claro. Claro, profe, pero aquí no caben 500,000, profe. ¿Cómo, perdón? Que aquí en este evento no caben 500,000. Aquí cabrán, no sé. No, pero claro, y llegan a la ciudad porque, hombre, todo el mundo no va a ir a ver la mascleta. La mascleta. Pero mire que hay gente que está durmiendo a esa hora. Claro, por claro, supuesto, si profe. Se fue de fiesta. Hay gente para todos. El primer envión que es el mediodía, ¿no? Ya. Sí, es verdad. A veces entonces, hay gente que trasnocha. Claro, hombre. La gente si de la hostelería. Fiesta. Y no irse de fiesta por ir a ver la pólvora, algo pasa en su cabeza. 9 de la mañana, 35 minutos. ¿Cuál es el tema del día, don Iki? Profe, vea, tema del día. Garantía del 85%, profe. Dice. Bueno, miraremos. Vea, profe, póngale cuidado. Es muy fácil. La cosa más ridícula y tonta que has hecho a tu edad. La cosa más ridícula y tonta que has hecho a tu edad. Participa en el tema del día del café de la mañana. ¿De cualquier índole? De cualquier índole, profe. Cualquier barbaridad que usted diga, ah, yo tan tonto en esto. Profe, me tiro uno. Cuando tenía ya como 11, veía todavía niños jugando con carritos. Todavía era niño. Y saqué por ahí alguno de mi colección, que ya estaba pues guardado en repisa. Le puse la cuerdita, pues, y salí yo pues con el carrito para darle vueltica. Pero me tengo que ir graficando. Yo con 11. Siga. Entonces salgo pues con el carrito para darle la vueltica pues ahí al andén. Y dije yo, ah, tan tonto yo arrastrando un carro. Y me volví y lo guardé otra vez en la repisa. Ajá. No, pues pero, no sé, de pronto fue. Usted está hablando, a ver, cuando está pequeñito, que hace bobadas. Pero ahora que ya es grande, la gracia es que se va. No, pero en su momento me sentí ridículo arrastrando un carrito con una cuerda, profe. Yeah. O sea, es ese momento que dije, ah, yo tan tonto arrastrando un carro. Y lo devolví otra vez a la repisa. ¿Y usted desde tan pequeño se siente igual como ahora? Que no. Estoy haciendo cosas que no son de mi edad. Bueno, sí, como que siempre he hecho eso, como que me he adelantado a los tiempos. De hecho, ya después de ese episodio empecé a salir a visitar amigas, niñas del barrio o del barrio vecino, porque en el barrio mío casi no había niñas. ¿Y eso? No sé, como que me pegué a gente más grandecita, de 16, de 17. Exacto, y empezamos ya lo que era fin de semana, viernes, sábado en la noche, ir a visitar chicas y a empezar a salir de fiesta y eso. Lo hago, Eric, y qué poco cuidado le prestaron a usted cuando estaba pequeñito, con razón. No, a mí no me van a salir. Bueno, me avergüenza, ¿qué más? No, y además que hasta muy tarde, muy, muy arriba de edad, en la casa, me tenía que estar a las 10 de la noche. No, yo... Y no, a dormir donde la abuela o la tía, y la pela al día siguiente. No, yo después de los 12, 13, ya empecé a salir solito por ahí, profe. Bueno, y empezamos ya a visitar las niñas. Aunque realmente no... Tan precoz, hombre, novia. Tan precoz a esa edad. ¿Cómo, profe? Muy precoz a esa edad. Profe, no le digo que empecé a hacer cosas que no eran de mi edad. O sea, cosas que de pronto eran de los de 16, de 17. Y ya a los 12, 13 ya, como le digo, pues salí a visitar a las niñas. Bueno, no sé, me pareció como más chévere que lo que estaban haciendo los otros niños del barrio. Pero sí, bueno, de mi edad. Bueno, entonces planteemos nuevamente el tema, por favor, el tema del día. Entonces, el tema del día. La cosa más ridícula y tonta que has hecho a tu edad. Puede ser ahora mismo, ¿no? Algo sí, que estés haciendo. Sería más perfilada, porque cuando uno está pequeñito hace cosas por desconocimiento también, aunque sean ridículas, por desconocimiento, pero con conocimiento de causa y con buscar un resultado, la hace uno grande ahora, ¿eh? Ah, no, totalmente. Ah, no, profe, si yo hubiera sabido en esa época que le gustaba más de una niña, mejor dicho, había tenido un montón de novias. Ah, ya. Claro. Bueno, en fin. De eso, bueno, de que uno... 15 minutos, repítame los números telefónicos para que la gente se comunique desde ya. ¿Qué es la tontada que ha hecho a su edad? La cosa más ridícula y tonta que ha hecho a tu edad. Feliz jueves para todos. Más 34, 632-890940. Y más 34, 691-8682-39. ¿Sabes? Yo me acuerdo de una que hice hace poco. Ay, Dios mío. Me confié en el tiempo, ¿sí? Oh, yo llego, tranquilo, no me preocupo, yo llego. Y cuando llegué, ya se había terminado la actividad. Me ¡ay, sentí, no! Un ridículo y pendejo ahí parado, cuando todo el mundo había ido. Perdió la ida hasta allá. Efectivamente. No. Bueno, mañana 40 minutos, este es el Café de la Mañana, sube volumen. Esta es la 107.1, Eurolatina. Más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica del País Vasco, originando para la 96.0. Al otro lado está Oriente Estéreo. Allá son las 3 de la mañana con 40 minutos. Sube el volumen. Esto te dicen los astros, el horóscopo del día de hoy. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con Aries. Es importante que en el día de hoy respires, vayas a lugares abiertos en donde puedas tener contacto con la naturaleza. Eso hará que te encuentres más en paz contigo mismo, contigo misma. Continuamos con Tauro. Los maestros ascendidos dicen que debes de tener un cambio positivo. Hoy, todas las cosas que se presenten para ti serán positivas. Continuamos con Géminis. Los maestros te piden libertad de acción. Actúa de manera rápida, contundente. Toma decisiones. Es lo que tienes que hacer en este momento. Continuamos con el signo de Cáncer. Los maestros ascendidos te dicen que te mantengas a la escucha. Escucha muy atentamente todas las cosas que tu intuición está diciendo para ti en el día de hoy. Si quieres saber mucho más de mí, puedes contactarme a través de www.vivianavalencia.es, a través de mi Instagram, vivivalenciae, o al 622-22-5036. Muchas gracias. Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. El café sabe mejor. Pruébalo. Ese es el tema más reciente de don Víctor Manuel, Devuélveme un Te Amo, que está cumpliendo 30 años de vida artística. Víctor Manuel, el cantante, el salsero de la juventud. Con ese amor que espera todo, pero sigue amando. Así es que yo te amo. Quiero escuchar esa expresión saliendo de tus labios. Devuélveme un Te Amo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 9 de marzo y es el 68º día del año. Quedan 297 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo, en España, Fuenlabrada, Comunidad de Madrid, Día de la Santa Juana, Día de la Tortilla. El 9 de marzo se celebra en el mundo el Día Mundial del Riñón, una iniciativa global para concienciar sobre la importancia de la salud renal y prevenir enfermedades relacionadas con los riñones. Este día se celebra desde el año 2006 y cada año se elige un tema diferente para destacar la importancia de la salud renal. En el pasado, los temas han abarcado desde la prevención y el tratamiento de enfermedades renales hasta la importancia de los donantes de órganos y calidad de agua y el aire para la salud renal. El objetivo de esta celebración es sensibilizar sobre la necesidad de mantener una buena salud renal y prevenir enfermedades relacionadas con los riñones que pueden tener grandes consecuencias para la salud. Estas son las 7 efemérides más importantes del día. Aniversario del nacimiento del físico alemán Albert Einstein. El 9 de marzo de 1879 nació Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes del siglo XX y creador de la teoría de la relatividad. Hoy es el Día Internacional del DJ. Esta fecha se celebra en honor a los DJs, quienes se dedican a mezclar y producir música en vivo y en estudios de grabación. Además, se celebra un aniversario de la muerte del músico estadounidense Notorious B.I.G. El 9 de marzo de 1997 falleció uno de los raperos más influyentes de la década de 1990. En 1959 se presentó en la Feria del Juguete de Nueva York la muñeca Barbie, creada por Mattel y que se convirtió en un ícono cultural. El 9 de marzo de 1944 nació Ronald Fitness, un explorador y aventurero británico que ha realizado numerosas expediciones en diferentes partes del mundo. El 9 de marzo de 1957 se firmó el Tratado de Roma, que dio origen a la Comunidad Económica Europea, precursora de la actual Unión Europea. Además, se celebra un aniversario del nacimiento del escritor italiano Calvino. El 9 de marzo de 1923 nació Italo Calvino, uno de los escritores más importantes de la literatura italiana del siglo XX, autor de obras como Las Ciudades Invisibles y El Barón Rampante. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! A mí también me gusta en la mañana. Un buen. Oiga, le salió el. Ese debe estar el humo de la mascleta. De la pólvora, la mascleta esa. Bueno, 358, ojo, lo que lo va a leer, porque esto lo han intentado por todos los frentes y la gente no aprende. Yo creo que la gente no aprende porque han hecho advertencias, como el cuento, se le dijo, se le recomendó, y no, la gente no hace caso. La gente pasó derecho. No, pues a ver, ¿qué te digo? Lo que pasa es que cuando trata de la familia, a veces uno como que pierde el sentido.

que el Manchester United viene a caer goleado estrepitosamente por el Liverpool 7-1. ¿Tendrá el ánimo suficientemente alimentado y en alto para enfrentar al aguerrido Betis? Y la Juve se enfrentará al Friburgo y cerrará esta primera jornada de octavo de final el Sevilla, recibiendo al Fenerbahce, 9:00 p.m. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Perfecta esa sección de Adolfo. No se equivoca, profe. Vamos, ahora sí, lo que pasa es que tenía cerrado aquí. Pero bueno, ya estamos aquí, 11:18 a.m, 5:18 a.m. en territorio de la 96.0, donde nos escuchan. Saludamos, mira, a esta hora de la mañana. ¿A quién, profe? A María del Carmen Rosas. Es una señora que quedó de pasarme la dirección exacta. A esta hora ya está abriendo su venta de arepas. De lujo, profe. Hay que ir a hacer trabajo de campo, profe. Ya. Lo mando a trabajo de campo aquí a Victoria, que está lloviendo. Pues yo voy, profe. Mandemos una comisión. Una Coca-Cola de 2 litros. ¿Por qué llueve tanto en Victoria? Hombre. Hay que hacer el recorrido. Increíble, profe. Increíble. Cuénteme. Un presidente como ¿cómo es? ¿Bukele? Bukele. Bukele. Que está haciendo, está limpiando la ciudad, está limpiando el país. Sí. Está, a ver, está detectado cuál es el problema. Todo el mundo sabía cuál era el problema, pero nadie le metía el diente. Ahora él sabía cuál era el problema, le está metiendo el diente. Y presidentes de otros países que tienen más problemas que ellos me están criticando. Increíble. ¿Qué? Increíble. ¿Cómo tienen Raúl Paja y por hecho es que cuando el mismo pajarito que le hablaba a Chávez le habla a otros, el distribuidor está hecho. Sigue vendiendo la misma basura. 11:19 a.m, respuestas al tema del día. Vea, profe, aquí tengo a Wilson Romero. Dice, a mis 41, lo más ridículo es andar comprando fajas para disimular mi barriga. Y la verdad, quedo como una morcilla mal embutida. Bueno, pero eso falta autoestima. No, no, pero pues mire que él se siente ridículo. ¿Para qué las compra? Porque seguro le vendieron la idea de que se iba a ver más fit, más light, más delgado. No, pero una faja cumple su función. Si usted psicológicamente no se siente bien, ya es diferente. Venga, le comparto una mía. Yo una vez fui hasta un sitio, a un supermercado, por ver una muchacha. Ok. Que si era tan bonita como salía en las redes sociales. Ah, ya. Entiendo. Sí, madre, ¿en qué día y qué hora estaba en? O sea, le hice inteligencia. Ahí. Sí, sí, sí. Todo era operativo. Y adivine. No era tan guapa como en el Instagram. No, eso es lo que pasa habitualmente. Ah, joder. Esta es más guapa en vivo, en directo y sin maquillaje. Ah, no, pero le fue bien. No, es que yo fui solo a verla. Ya no, pero bien. Claro, pero se enteró que yo existo y tal, pero pues no podía porque estaba en su sitio de trabajo. No, por supuesto, pero pues si superó las expectativas. La única oportunidad que yo tenía para verla. Ya, pero si superó las expectativas, genial. No, pero por digo, contrario a lo que pasa habitualmente, donde los filtros y los refiltros y los contrafiltros hacen que hasta Bob Bonnie cante. Entonces, pero no, es mucho más guapa. Y claro, en el trabajo no puede maquillarse, pues como se maquilla en cuando se va de party. No es como Claudia Carvajal, mi compañera del colegio, que se mete 10.000 de filtro. ¿Ah, sí? Sí, profe. Es que tenemos un grupo de WhatsApp de los compañeros del colegio que armaron hace como 2 años. Que ese es el único grupo que tengo. Y entonces, precisamente antes de ayer, compartieron una foto que ella había puesto en el Instagram. Y entonces, claro, se ven esos 50.000 de filtro que se metió. Sí, entonces, yo... esta niña es mucho más guapa en vivo, en directo. Ah, no, uf, pero profe, le fue bien. Supera todas las expectativas. No, profe, la hizo bien. No, yo quedé tranquilo y bueno. Por eso, pero entonces ya la próxima vez que anuncien el regreso, ya usted va tranquilo. Bueno, vamos a mirar. No, era simplemente un capricho de la vida, pero luego te sientes así como que, oye, todo lo que hiciste fue muy vago, ¿no? Como que perdí mi mañana. No, o sea, más que perderla, no, porque pues, te digo, salió más bonita de lo que, pero digo yo, no te sentás y decís, oye, qué desocupado sos, mirá, no, se colmo de uno vago. Repítame el tema del día para los números telefónicos, por favor. Tema del día, la cosa más ridícula y tonta que has hecho a tu edad. Por aquí tengo uno de Antonia. Dice, me le declaré a un man que me fascinaba, pero fue decirle eso y que el imbécil me dijera que quería a alguien más joven. Ay, pero no, pero qué momento, cabrón. Aquí no hubo oso. Es que él le dijo la verdad. No, pero es un cabrón, ¿cómo le va a decir eso? ¿Ah? ¿Estaba buscando ya colágeno? Pues seguro, profe. No. Yo no sé, es que, a ver, hay que identificar es, o hay que aclarar, ¿te sientes ridículo con tu acción o has quedado en ridículo con tu actuación? Son dos cosas diferentes, porque su amiga que escribió salió de contexto. Ella quedó en ridículo, no es que haya sentido ridículo, es que quedó en ridículo. Pero no, es que son de esas respuestas que uno no se esperaba en la vida, profe. No, sí. Le faltó un poquito de... Bueno, tal vez entraron en confianza y se lo dijo, ¿no? Porque yo creo que... Por eso que, le digo. Yo creo que de golpe alguien no le va a decir a uno así. Digo yo, ¿no? O sea, yo no lo diría. No, este... Uno como todo un caballero que es... No puede decir las manos. A menos que se hayan entrado en confianza y entonces ella dijo, bueno, aquí... Le hinco el diente y resulta que nada. Hombre, profe, muy duro así. Más respuestas, que me voy con música. Profe, vea, tengo otro aquí de Luis Córdoba. Dice, a los 25 años intenté ser fumador para seducir una chica. Fue un completo fracaso. Me agarró una tos y vomité. Ella terminó ayudándome. ¡Qué vergüenza! Pues ya, por ponerse a hacer lo que no es. Ese es bien ridículo, ¿no? Pues por eso le digo. Hacer cosas que no debió. No se olvide la gente que me está llamando por WhatsApp, que no recibo llamada por WhatsApp. ¡Ay, Dios mío! Mira, profe, aquí dice Diana. Dice, sigo comiendo dulces y viendo muñecos. Bueno, pero yo a ver, yo qué muñecos ya no veo. Yo veía los Simpsons. ¿Los Simpsons? Hasta que llegué aquí. Claro, lo que pasa es que los Simpsons es para adultos, ¿no? Bueno, pero yo veía los Simpsons hasta que llegué aquí. La traducción de Homer. Sí, no, que a usted no le gusta el doblaje en castellano. No, del de aquí no. De aquí no. Y también me veía, ese sí viene con la misma el mismo doblaje, South Park. Ah, no, ese sí. Lo que pasa es que como no sé por qué canal lo habían quitado, Eso creo que es sí. Comedy Central, profe. Pues de la misma familia de MTV. Lo que pasa es que ya. Comedy Central metió un billete ahí, profe. Además lo colocaron como a las 3 de la mañana y a esa hora estoy durmiendo. Profe, pero ahorita hay unos canales de esos que son de gratis. Y ahí está. Eso está... Creo que eso está ahí en el Amazon Prime. No recuerdo. Y hay otro que se llama VIX, Flex. Hay varios de esos, profe, que tienen canales de ojos continuos. Ah, Pluto TV, profe. Y ahí está, profe. Y eso lo ruedan 24/7, profe. Y usted se puede Soul enganchar. Soupar, profe. Mataron a Kenny. Mataron a Kenny, profe. 11/27. Dígame. Dime otra que me voy. Hágale. Dice Dominic Toretto. Dice: a mis 40 y tantas me tocó amenizar de payaso en un evento de la empresa con los hijos del jefe y del personal. Me dejaron como pernito cantando los bulliciosos. Qué ridículo que hice. Bueno, está bien. Oiga, hablando de niños y demás. Es que está bien. Pobre. Hablando de niños y demás, atención, sí. Lo que le voy a leer. Hospitalizados, bien. 30 niños luego de jugar a la Ouija. ¿Por qué juegan cerca eso? Cerca de 30 profe. Estudiantes fueron hospitalizados con ataques de ansiedad luego de supuestamente jugar con tablero de la Ouija en la escuela, una escuela en Colombia. Hubo 28 casos de ansiedad de escolares, dijo Hugo Torres, director de la institución educativa Galeras, donde ocurrió el incidente, según Jan Spreds. Según la información, las niñas sufrieron signos de desmayo, ansiedad y otros síntomas en la escuela. Posteriormente fueron ingresados en un hospital municipal acompañados de padres y docentes de la escuela. La información sobre el diagnóstico de los estudiantes aún no se ha publicado, sin embargo, muchos padres culpan el uso en la escuela de la tabla Ouija, la famosa tabla que usan un puntero deslizante para deletrear mensajes de una manera misteriosa. Creada en Estados Unidos en 1886, las tablas Ouija se han convertido en un elemento fijo en la tradición oculta debido a su supuesta capacidad para con los muertos. Dice una madre: yo trabajo aquí en un kiosco del hospital y todos los días veo llegar 3 o 4 niños después de desmayarse, exclamó una madre. Padres de familia iniciaron un movimiento para investigar y realmente qué fue lo que pasó y por qué se estaba utilizando dicho elemento. Y me sorprende un poco porque yo hacía mucho rato que no escuchaba informaciones de la tabla Ouija. No, pero sí, a veces eso tiene sus temporadas, profe. Ya. Ah, bueno. Pero eso, ¿qué país de...? Con la información, con esas cosas ocultas no se juega. Profe, ¿en qué país de Latinoamérica pasó eso? En Colombia. ¿Pero por el nombre, okay, de la escuela de ser en el Nariño, es que Escuela Galeras. Ah, ok, de seguro. Bueno, qué fuerte, profe. 11 de la mañana, 30 minutos, venimos en la recta final ya del Café de la Mañana. Levántate. Hágale. Todos los días a partir de las 9, de 9 a 12, y entre las 3 de la mañana y 6... en Colombia. 11:30, 5:30, hora de levantarse. ¡Ale! Niñas y las tías. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 5 años, en un día como hoy, en el año 2018, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino. Top número 5 para Nacho, Báilame. Top número 4, Romeo Santos, featuring Nicky Jam y Daddy Yankee, Bella y Sensual. Top número 3 para Romeo Santos, featuring Ozuna, Sobredosis. Top número 2, Piso 21, featuring Manuel Turizo, Déjala que vuelva. Y el top 1 en el año 2018 en la lista tropical latina era para Silvestre Dangón y Nicky Jam con Cásate Conmigo. La canción Cásate Conmigo fue lanzada en julio de 2017 como sencillo del 14º álbum de estudio de Silvestre Dangón y Gente Cante Valiente. La canción se convirtió en un éxito instantáneo en América Latina y Estados Unidos, con un éxito comercial alcanzando el top 10 en las listas Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay. Además, el video musical de la canción ha sido visto más de 1.6 mil millones de veces en YouTube. La letra de la canción es una propuesta de matrimonio en la que Silvestre Dangond le pide a su amada que se case con él. Nicky Jam contribuye con un verso de rap que describe su propia experiencia con el amor y la unión. La canción es una mezcla de vallenato y reggaetón, dos géneros musicales populares en Colombia y en América Latina. Silvestre Dangond, Nicky Jam, Cásate Conmigo. El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Tiempo de levantarse, 5:38 a.m, 11:38 en territorio español. Estamos aquí, original de la 107.1 para la 96.0 Oriente Estéreo en Santiago de Cali. ¿Usted le gusta el traguito o no, Niki? Muy poco, profe, la verdad. ¿Le gusta o no? Muy poco. Ay. No bebo, profe. Lo estaba escuchando entrecortado, pero no, estaba diciendo era que muy poco. Sí, la verdad, no. Atención, porque las personas que tienen adicción al alcohol, lo que se conoce como trastorno por consumo de alcohol o alcoholismo, sí, se ven inmersas en una especie de círculo vicioso basado en los cambios que esta sustancia produce en el cerebro y su comportamiento, ya que este trastorno puede modificar las vías de señalización del cerebro y esta alteración puede potenciar al consumo del alcohol. Un nuevo estudio ha revelado ahora el papel de que desempeña el sistema inmunitario en este proceso. En concreto, ha descubierto que el cerebro de los ratones con dependencia de alcohol está más elevado en los niveles de interleucina, una molécula de señalamiento inmunitaria, y que su función también es diferente en estos animales y provoca inflamación en la zona clave del cerebro. De modo que los que consumen alcohol de manera, los que ya son alcohólicos, las personas que esto es parte de su vida, pues sufren de que el cerebro se les inflama. Oh. Un nuevo estudio que acaba de ser revelado hace un par de días. Sufren de dolor de cabeza. No sé, pero de todas maneras, la inflamación del cerebro obviamente es un trastorno que hace que tú no seas una persona coherente. Uh-huh. Por eso muchas veces la gente a la tercera cerveza ya empieza a hacer cosas que no son. ¿Por qué ríe, mano? No, profe, ¿por qué? Usted tiene una mente rara, mano. Usted se ríe de cosas. No, profe, pues acordándome de mis amigos que son alcohólicos, profe, que hacen barbaridades. ¿Usted tiene amigos alcohólicos? Hombre, varios. Ah, ya. Sí. Pues no se ría de ellos, hombre, ayúdele. Ah. Bien, es que ellos creen que yendo a la iglesia van a curar. Yendo, bueno, pero es que depende a qué hora la iglesia, a tomarse el vino del cura o qué. Ellos creen que arrodillándose y rezando. Que la sostiene Miragal. Ay, profe, es que de verdad mi gente linda es una cosa seria. Bueno, tema del día, porque vengo con lo de Diego Torres y a ver si podemos tener contacto con Carlos, con el fiscal de las noticias, a ver cómo necesita judicialmente la ciudad de Cali. Profe, le iba a conversar de este señor que en República Dominicana, perdón, en Santo Domingo, más exactamente, el hombre había sido declarado muerto y estaban ya en el velorio. El hombre se llamaba Julio Alberto Vinicio Pierre, de 27 años, había sido declarado como fallecido, y en medio del funeral revivió entre los muertos, profe. ¿Qué tenía, catalepsia? No sé. Dicen que, pues que lo habían llevado varias veces al hospital por complicaciones y que su estado no mejoraba y que había fallecido por inflamación de los pulmones. Pero entonces la noticia es que en medio del velorio, Vinicio recobró la vitalidad en su propio velorio y pidió agua y sopa para tomar. Y obviamente, pues, oiga, pero entonces no le han hecho la autopsia. La necropsia. Muy raro. Sí, sí, sí. Sí, porque cuando usted ya está en la caja, hermano, usted está, ya le ha sacado todo. Claro, a uno le sacan todas las tripas. Sí, no, no. Es raro. Bueno, raro, ¿no? Dice que se sentó en el féretro, parpadeó y agarró de las manos a un familiar. Él está respirando y esa es la prueba del espejo. Además de que él comió lo que le dimos. Fueron las declaraciones de los familiares ante el medio de comunicación Diario Libre. Mira, pues, está, esto es la República Dominicana, ¿no? Sí, revive. Es la historia de una canción de uno que se hizo el muerto para no pagar. Ay, Dios mío. Escúchalo y verá. El café sabe mejor. Pruébalo. Presten la atención. Cinco de la mañana, 46 minutos, ahí estaba. Qué vivo, ¿no? Gracias. Ya no debo. La gran sonora matancera. No, no, no. Muy bravo. Personajes, profe. ¿Cómo, perdón? Que son personajes así, profe, que se hacen pasar por muerto. Para que no descubren. Pero el otro se ve. Pero digo, lo extraño es que que no le hayan hecho autopsia. Le hayan hecho la necropsia y entonces, obviamente, raro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, supongamos que existió y que pasó. Uh-huh. Bueno, perfecto. 11:46, 5:46. Deme par respuestas que ya viene el fiscal de las noticias. El fiscal de las noticias. Espere, profe, que no tengo más aquí nada, no me ha llegado más nada. Profe, le tengo la pregunta inútil del día. Yeah. ¿Usted sabe cuál es la hora del día donde las personas, el ser humano, es más feliz? ¿Cuál es la hora del día donde la gente es más feliz? ¿La hora del día cuando es más feliz? Sí. Pues no lo sé, porque eso dependerá de la actividad de cada uno, ¿no? No, no, hicieron una encuesta en general. Y ya dijeron, vea, de esta hora a esta hora. No, me declaro vaído. ¿Impedido? Sí, no, no. Porque yo soy feliz todo. Yo soy feliz todo el día. ¡Ay, yo soy feliz! Nunca me deprimo. Vale, happy, no hay problema. Pero me vea, dice. Además, ¿qué te saco con deprimir, hermano? Nada. Ok, hablamos mucho de la depresión. Sí. Esa es una enfermedad muy complicada. Por supuesto. Vea, profe, vea. Un estudio del Journal of Personality, después de entrevistar a más de 5,547 personas de 20 países diferentes, le preguntaron cuál es su momento del día más feliz. Y todo arrojó que el mejor momento es sobre las 7 de la noche. O sea que, si usted quiere declarársele a esa mujer, a ese hombre, hágalo después de esta hora. El café. Es siete, el mejor horario. ¿7 de la noche? 7 de la noche, profe. ¿Y eso por qué? O sea, ya no sé, relajado. Como que ya es ahora ya uno cumplido con el día, con la labor, me imagino yo. ¿Será? Bueno, no sé, es una encuesta, profe. Estudio, yo le creo. Pues, ¿qué va a decir? Hay que comprobarlo, profe. Pide ese aumento después de las 7 de la noche. De pronto se lo da. Dale castañas, mijo. Profe, hágame caso. No, para la casa, era un casa. Profe, va a la oficina del jefe, pero después de las 7, profe, y pide ese aumento. ¿Será que el jefe sí es alegre en algún momento del día? Ay, profe, hágame caso. Ya es que la responsabilidad, ojo. Las responsabilidades son bravas, ¿eh? Y hay gente que no, que por más que quiera, no son felices. Bueno, sí, es verdad. Hay gente que no es feliz. Ni siquiera venga, haciendo cosas que a otra gente lo hace feliz. Venga, conecto de una vez con la ciudad de Cali. Don Carlos Fernando Forero, Cafefo, ¿cómo amanece Santiago de Cali? A ver. Hola Freddy, un abrazo muy especial para usted, para todos sus compañeros, por supuesto para toda la gente que a esta hora en territorio español están en sintonía del Café de la Mañana. Le quiero decir acá en Colombia, en Cali, amaneció con un aguacero ni el tremendo, como decimos nosotros, un aguacero ni el berraco, primero que todo. Lloviendo muchísimo, accidentalidad en las calles de Cali por el tema de la imprudencia, porque hay huecos, por muchas cosas realmente han costado la vida de personas en las últimas horas, según el reporte de movilidad. Lamentablemente también tenemos que decir que ayer, en medio del Día Internacional de la Mujer, ¿no es cierto?, se presenta una cosa que es bochornosa. ¿Cómo les parece que en horas de la tarde hay un colectivo de mujeres que hacen una marcha para protestar por muchas cosas que están pasando con violencia de género en la capital vallecaucana? ¿Y cómo les parece que después, oh sorpresa, un video, una grabación? ¿Y cómo les parece que esa grabación muestra exactamente a un grupo de mujeres, unas 100 mujeres, eche pa adentro, colándose en los buses del mío sin pagar, metiéndose a la brava, ahí en un sector que usted conoce, mi estimado Freddy, ahí en la estación de la Buitrera, ahí se metieron, ahí estuvieron exactamente, y es increíble que esto esté pasando pues con este grupo de mujeres que hace pocas horas atrás estaban en una cosa maravillosa que es una marcha justamente por ellas mismas, y después aparecen colándose más o menos unas 100 mujeres sin pagar, porque eso se ha vuelto ya normalidad. Y como desde el paro en esta administración de Jorge Iván Ospina, aquí lamentablemente la gente hace lo que le da la gana, y exacto, la gente, si le da la gana, paga el pasaje, si no le da la gana, no paga el pasaje. Y una incultura, una cosa terrible que no tiene cambio de nada, pero que ayer pues sorprendió. Aunque también ha salido un grupo de mujeres que llevaban 2 semanas sin dejar meter a nadie que no pagaran el mío, o sea, los colados en el mío, donde ellas estuvieran, no los dejaban meter. Incluso hubo un video la semana pasada donde una señora enojadísima se cruzó la calle, usted conoce Freddy, y quedó prácticamente ahí por donde pasan los buses, solo mío, y a meterse ahí con una niña de 5 años que ella llevaba en las manos, Dios, en la mano, pues, la llevaba en la mano. Resulta de que las personas le dijeron, no, usted aquí no entra, y de ejemplo, qué vergüenza que la niña esté viendo que usted no paga. Vaya, pida, haga alguna cosa, pero no haga esas maniobras tan peligrosas que le pueden costar la vida a la niña. Pero bueno, hay una incultura, Freddy, en esa parte. Y lamentablemente, pues en el Valle del Cauca, ayer, mientras aquí hablábamos a nivel de la gobernación y de todo, que no se ataque a la mujer, que tal cosa, pues una mujer fue asesinada a cuchilladas en el sector del municipio de Buga en las últimas horas, lo que hemos podido conocer, ay Dios mío bendito, y que lamentablemente tengo que decirlo, se dio a conocer como una de las primeras mujeres asesinadas en el Día Internacional de la Mujer en nuestro país, Freddy. Eso es todo desde Santiago de Cali. Llueve que da miedo, impresionantemente. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Ya nos quedan 7 minutos para las 6 de la mañana, 7 minutos para el mediodía acá en territorio español. Vamos con Brian, que está en Oriente Estéreo, mi estimado Nicky. Sí, pero bueno, mandó ahí una nota. Vamos, Brian. Esta hora conectamos con nuestros compañeros del Café de la Mañana para contarles que la concesionaria Nueva Fiscalía SAS es la entidad que ha ganado la licitación pública para la realización de estudios, también diseños definitivos, demolición, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de lo que va a ser la sede única de la Fiscalía General de la Nación en Cali. Allí en el centro de Santiago de Cali, la entidad ha anunciado que para el 1 de junio del 2023, pues se tiene programado el inicio del proceso proceso constructivo, como resultado ha habilitado un portal web para que todos los ciudadanos caleños pues puedan estar pendientes y seguir cada detalle y desarrollo del proceso de construcción, ¿no? Por su parte, también la Fiscalía General de la Nación ha explicado que se va a hacer fundamental garantizar altos estándares de calidad, también de ética y cumplimiento, generando progreso tanto al ente investigativo como la institucionalidad de nuestro país. Hay que decir que el proyecto va a ser construido sobre los lotes A0202 y A0203, que están ubicados allí entre las carreras 10 y 11 y entre las calles 12 y 13 del distrito de Santiago de Cali, allí en el área donde avanza el proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, allí al ladito. En torno a, pues, a esta infraestructura y toda su construcción, hay que decir que la nueva fiscalía explica que se debe considerar los principios de funcionalidad, también seguridad, todos los reglamentos, sustentabilidad en el diseño y demás, que van a permitir pues que la operación del inmueble se cubra con todas las necesidades que necesita esta nueva entidad que va a estar construyéndose allí en el centro de Santiago de Cali. Compañeros, una buena noticia porque por fin, después de tanto demorarse esta obra, pues por fin se va a llevar a cabo. Sigan ustedes allí en el Café de la Mañana. Saludos desde Oriente Estéreo, desde un rinconcito de Santiago de Cali. Levántate con el café. El café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 9 de marzo de 1971, nació Diego Antonio Casequen en Buenos Aires, Argentina, y hoy le pone 52 velitas a su pastel de cumpleaños. Más conocido en el mundo artístico como Diego Torres, hijo de Lolita Torres, una reconocida actriz, cantante y presentadora de televisión argentina. Ella falleció en 2002, pero tuvo una carrera artística exitosa durante más de 4 décadas en Argentina y otros países de América Latina. Diego Torres ha lanzado varios álbumes exitosos a lo largo de su carrera, incluyendo Tratar de Estar Mejor de 1990. Un Mundo Diferente de 2001, Andando de 2006 y Distinto de 2010. Ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y ha ganado varios premios, incluyendo varios premios Grammy Latinos. Torres es defensor de la justicia social y ha participado en varias iniciativas humanitarias en América Latina y otras partes del mundo. Recordemos la música de Diego Torres. Tratar de Estar Mejor fue lanzada como sencillo en 1994 como parte del álbum del mismo nombre. La canción fue escrita por el propio Diego Torres y producida por Cachorro López. La letra de Tratar de Estar Mejor es positiva y motivadora, con un mensaje que anima a las personas a seguir adelante y superar las dificultades. La canción se ha convertido en un himno de esperanza para muchos de los seguidores de Diego Torres. Recordemos a Diego Torres con Tratar de Estar Mejor. Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo porque nos de nuevo coge el Café de la Mañana. Que tenga buen día y que alcance a ir a la mascachacla. No, profe, hoy tengo faena. Hoy tengo que ir a instalar una puerta y tengo que ir a revisar otra. Profe, bueno, pero a la mascachacla. A la mascleta, no, profe, porque eso hay que estar llegando a esta hora. Yo tengo mucha faena, profe. ¿Y en la noche? No, ya en la noche ya me da pereza. Pero, hombre, sí que también llega un montón de gente a las 8 de la noche. No, ya en la noche me toca es descansar un poquito y llegar a producir lo de mañana. Que yo tengo un programa de radio de 9 a 12 y tengo que preparar, profe. Me parece muy bien. Si todos lo entendieran así. Bueno, señores, Jimmy Company Production. De verdad, ¿y Jimmy qué? No trajo ni buñuelo. No, no, el hombre está está fuera de del ámbito geográfico. Ah, Dios mío. Cuestiones laborales, cuestiones laborales, cuestiones laborales. No, muy duro. Pasó la solicitud por escrito. Y fue aprobada. Menos mal. Como tiene que ser. Pues sí. Nicky DJ y Freddy Cortés le dicen muchas gracias a toda la gente que está hasta ahora. 12:06 de la mañana en Colombia, la 96.0. Ahí está Oriente Estéreo.